saben que la Biblia tiene un libro que se llama Días, porque tomamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tomamos algunas partes nada más, pero toda la Biblia es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia tiene escrita exactamente las palabras que Dios quería que nosotros entendiéramos, escucháramos o leyéramos. Toda la Biblia es una comunicación de Dios hacia nosotros. Nunca nosotros debemos menospreciar la Biblia, ni ninguna parte de ella. Nunca debe menospreciar. Hay gente que cuando está leyendo la Biblia en un recorrido de toda, dice, ay, es que llegué a esa parte donde empieza a hablar que fulanito era hijo de no sé quién y el otro hijo de no sé cuánto, y qué aburrido. Yo le entiendo que sea aburrido, pero hasta donde le sea posible, léalo. Porque en la medida en que usted va tomando toda la Biblia, le va cobrando sentido. Ah, si es que este era hijo de la tel, él era hijo del otro, por eso es que venía de esto y actuó así. Y le toma sentido. El propósito que tenemos durante esta jornada tan linda que Dios nos ha permitido disfrutar o nos está permitiendo disfrutar es que todos nosotros nos familiaricemos con la Biblia, que disfrutemos leer la Biblia. Por eso le entregamos una guía con preguntas para que usted se las haga a ella. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que han estado, los que han estado leyendo esta semana, ahora sentirán mucho, muy relax el mensaje, porque vamos a hablar de lo que hemos leído durante toda la semana, del nacimiento de una nación. La semana pasada yo les hablaba acerca del jardín del Edén y ya se me estaba pasando otra vez esto. Quiero que me acompañen a ver este video rápidamente, que nos va a resumir lo que hablamos la semana pasada y nos va a introducir en el tema que esta mañana vamos a desarrollar. Así es que acompáñenme y vean este video, porfa. Dios habló y creó el mundo entero. Luego creó al hombre del polvo. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego Dios creó a la mujer. Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. Una serpiente apareció y convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios maldijo a la serpiente y también a Adán y Eva y los expulsó del jardín. La maldad y la tragedia se expandieron. Dios encontró a un hombre, a Noé, que hacía lo justo. Así que Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante. Toda la tierra se inundó y acabó con todo ser viviente. Finalmente el diluvio cesó y el arca se posó en tierra seca. Dios prometió que nunca jamás volvería a inundar la tierra entera. Y Dios buscó a alguien que bendijera a todo el mundo. Una vez vivió un hombre llamado Abraham, que era descendiente de Noé. Dios le dijo que se fuera con su esposa Sarai y con su familia lejos de donde vivían. Y Dios le hizo una promesa: te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Así que Abraham y su familia se fueron. En un momento se detuvieron y Dios les dijo que miraran alrededor. Toda esa tierra que ven se las daré a ustedes y a sus hijos. Luego, una noche, Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas. Ese es el número de hijos que tendrás. Pero Abraham ya tenía 75 años y Sarai era demasiado anciana para tener hijos. Así que decidieron que la sierva de Sarai, Agar, sería quien debía tener el hijo de Abraham. Agar quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Ismael. Pero Dios le volvió a decir a Abraham, tú serás el padre de muchas naciones. Dios les cambió los nombres por Abraham y Sara, y les prometió que a través de Sara vendría la bendición de Dios. Tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Isaac. Cuando Isaac era todavía un niño, Dios le dijo a Abraham que subiera con su hijo a una montaña y lo sacrificara. Abraham tomó a Isaac, lo puso en un altar y sacó un cuchillo para matarlo. Pero un ángel lo detuvo y Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Años después, Abraham y Sara murieron y le dejaron a Isaac todas sus posesiones. Isaac se casó y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el preferido de Isaac, y como era el mayor, era él quien debía heredar al padre. Pero Jacob quería la herencia, así que se inventó la forma de engañar a su padre, que ya estaba viejo y ciego, para que le prometiera la herencia. Se puso la ropa de Esaú y se puso pelo de animal en las manos, porque las manos de Esaú eran muy velludas. Confundido Isaac, le dio la bendición a Jacob y le prometió la herencia que era de Esaú. Esto ocasionó una gran pelea que casi termina en asesinato, antes de que cada uno tomara un camino distinto. Finalmente se reencontraron y Dios prometió bendecir a la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y al igual que su padre y su abuelo, Jacob tenía un hijo preferido. Pero él no sabía que su favoritismo iba a poner a su hijo José en peligro de ser asesinado por sus propios hermanos. Este es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y lo que esta mañana vamos a ver. La semana pasada vimos cómo Adán y Eva rompieron el plan que Dios tenía creando el jardín dentro de en Edén. ¿Recuerdan qué significaba Edén? Significaba delicia. Y entonces rompieron el plan Adán y Eva con su acción en un intento de salvar todo, bueno, de destruir y castigar, pero de salvar la humanidad. Dios mandó un diluvio, pero puso a Noé en medio. Y Noé construyó un arca, en esa arca se metió Noé, sus hijos, y se metieron los animales, vino el diluvio, cayó, trajo toda la tormenta, se inundó todo, toda la gente murió, solo se salvó Noé y su familia. Dios en ese contexto dice estas palabras en Génesis capítulo 6 y versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios se entera de que la humanidad siempre va a actuar hacia el mal. Y dice el siguiente versículo: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese yo creo que era el momento exacto para Dios decir, yo estaba viendo un día estos a con los niños cuando se reúnen, creo el miércoles, y están todos los niños, de repente hay uno que viene con juguetes, pero cuando el niño que viene con juguetes no se siente que lo están aceptando, lo meten como espera, de inmediato la reacción es, pues bueno, me agarro mis juguetes y me voy, ahí fríjense ustedes, el dueño de la pelota tiene mucho poder, ¿están de acuerdo ustedes? ¿Se recuerdan entre los niños? El dueño de la pelota o hacen lo que quiere o se va a ir y se lleva la pelota y nos deja fregados a todos. Digo, ese era el momento preciso para Dios decir, ¿saben qué? Aquí no se puede. Me agarro mejor mis cosas y me voy allá con la Trinidad a fundar otro planeta, porque aquí todo está arruinado. Bendito sea Dios y bendita misericordia de Dios, que Dios no se dio por vencido. Dios nunca abandonó el plan que tenía con nosotros. Dios nunca olvidó el plan de tener comunión con todos nosotros. Se mantuvo firme. Eso no solo pasó con Adán, Eva y Noé. Eso sigue pasando con todos nosotros. ¿Ustedes no dan gracias a Dios porque Él no abandona su plan con nosotros? ¿No cree usted que hay más de alguna ocasión en nuestras vidas en las que Dios hubiera estado en todo el derecho de decir, ¿saben qué? Te quito la pelota y me voy, porque con vos no se puede jugar. Qué necio sos, o qué necia. Pero bendito sea el Señor, Él no abandona su plan. Y entonces se mantiene firme, salva a Noé. Y Noé, se recuerdan la semana pasada que les terminé diciendo, Noé termina borracho, termina desnudo y en un rollo con sus hijos. Dios termina otra vez decepcionado. Y contrario a lo que cualquiera podría esperar, Dios no decide irse y dejarnos tirados acá en la tierra, sino que Dios sigue pensando en cómo poder adoptar y tener una comunión con toda la humanidad. Esta vez la forma de pensarlo ya no es haciendo un hombre, levantando un hombre bueno, ayudando a unas personas, una familia. Esta vez Dios planea inventar una nación. Una nación por medio de la cual Él se haga ver a todo el mundo. Dios se idea crear una nación a la cual entregarse Él, a la cual bendecir Él, en la cual mostrar todo su poder para que todos los demás pueblos pongamos los ojos en esa nación y al ver esa nación lo veamos a Él. Y entonces esto es exactamente lo que esta mañana todos nosotros vamos a ver. En el capítulo número 12 de Génesis, si tiene ahí su Biblia con usted, búsquelo. Vamos a leer varios versículos esta mañana para poder comprender toda esta historia. Dios, con el propósito de mantener su relación con la humanidad, crea una nación. Y esto es lo que sucede, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea esto. Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a escoger a ti, y de ti haré una gran nación. Pero note el propósito. De ti, de la nación que vas a crear, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de esa nación. Nosotros vivimos ahora miles de años después de Abraham y nosotros seguimos descubriendo que Dios le pegó al propósito que llevaba. Porque todos nosotros seguimos viendo la misma Biblia, seguimos estudiando al mismo Abraham y por medio de esa palabra seguimos reconociendo al único Dios soberano, al único Dios todopoderoso. Vea qué más sucede acá. Siguiente versículo, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, ¿de cuántos años? ¿De cuántos? 75 años. Dice, era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, ya ido, ya se fue del lugar, obedeció a Dios y se salió del lugar en el que estaba, dejó su lugar de origen. Y entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios comienza a relacionarse con Abraham de una manera extraordinaria. Dios comienza a llevar a Abraham a que le crea. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Cuántos saben que Dios es real? ¿Qué pasos de fe le ha tocado dar en su vida? Si Dios se relaciona con alguien, Dios nos lleva a creerle. Dios no una, sino muchas veces. Dios constantemente nos lleva a todos nosotros por un proceso o por un camino en el cual nos resulta aventurado. A Dios le encanta llevarnos por caminos aventurados que demandan fe de nosotros. Les voy a decir algo que quizás sea importante que todos entendamos o todos escuchemos esta mañana. Dios encuentra mucho gozo no en meternos en pruebas, encuentra mucho gozo en que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y entre más pruebas vienen a nuestras vidas, más fuerte Dios nos está gritando: ¡mírame a mí! Cuando nosotros intentamos llevar la vida solos, hermanos, es tan ilógico intentar llevar esta vida solos, sin Dios. Si nosotros solamente vamos a vivir 90 años, pues. Digamos que vamos a vivir mucho algunos, porque algunos los veo bien, bien enteros y bien fuertes. Digamos que por sus buenos hábitos alimenticios y que por su cuidarse, usted va a vivir, ¿cuánto cree que, cuánto le calcula? ¿Cuánto ha vivido la persona que ustedes más han visto con vida? 104 años. ¿Quién, alguien ha visto aquí a alguien con más edad? ¿100? ¿Cuánto? 115. Está. ¿Saben? Nuestra vida es tan corta, nuestros años se van tan rápido. Urge que aprendamos a confiar en Dios. Dios trató con Abraham una y otra vez, y lo vamos a ver esta mañana, espero yo, con la ayuda del Señor, rápidamente, porque Dios constantemente nos hace un llamado a seguirlo por aventuras, por caminos que resultan una aventura de fe. Es una locura. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Dios dice, a mí se me ocurre. A mí se me ocurre meterte por ese camino. A mí se me ocurre llevarte por ese lado, porque quiero que aprendan a confiar en mí. Dios lleva a Abraham, y hay algo que a mí me llama mucho la atención. El plan de Dios era crear una nación. ¿No creen? Si iban a crear una nación, ¿qué creen que son los requisitos? Si tuviéramos que formar un país nuevo, ¿qué vamos a necesitar? Gente. Yo oigo acá y dicen, el futuro del Salvador, ¿quiénes son? ¿Ah? Es la juventud. Soy yo. Se necesita eso. No es por, es solo lógica. Si vamos a comenzar de algo, de cero, el plan ideal era, Dios, si me permití darte una sugerencia, aquí en la iglesia tengo unos muchachos que están pero enamorados, Señor. Yo le hubiera dicho, Dios, yo en la iglesia tengo unos que están pero con un su agarre, que si se ven y salen mariposas y corazones alrededor, yo te recomiendo esa pareja. Porque primero van a querer tener hijos, y segundo, pues vamos a asegurar que van a estar juntos por un buen rato, y Señor, esta sería una buena opción para comenzar una nueva nación. Pero toque al que está a su lado y dígale, a Dios le gusta lo difícil. Dígaselo, porque le va a servir en algún momento. A Dios le gusta el camino difícil. Y en vez de tomar Dios a una pareja de muchachos encendidos y empezando a vivir con ese fuego, ¿verdad? De la juventud. Dios viene y dice, voy a comenzar una nación. Y empiezan con los ángeles. ¿A quién agarramos? Los ángeles. Mira, ya los hijos de los hijos de Noé, los hijos de, salieron esos muchachos que yo los veo. Dios dice, no. Quiero unos viejitos. ¿Qué? ¿Para comenzar una nación? Sí, quiero ese que vaya, mira, ese que vaya. Abraham se llama. Y la esposa se llama Sarai. A ellos tráiganme. Yo creo que más de alguna agencia puso y dijo, ¿cómo comenzar una nación con un hombre de 75 años? Señor, pero ya te diste cuenta que ese señor una es un medio caída y quizás ya no vamos a tener más nación. Señor, pero te diste cuenta que tienen 75 años. ¿Cómo van a poder seguir teniendo hijos? Y Dios les dice, les voy a dar una aclaración. Los quiero a ellos porque además que tiene 75 años, la mujer es estéril. ¿Cómo crear una nación con una pareja mayor y estéril? Si para crear una nación se necesitan niños. Y Dios dice, así es como me gusta. Porque yo no quiero que ustedes puedan tener la posibilidad de decir, yo lo hice en mis propias fuerzas. Cuando nosotros luchamos por hacerlo a nuestra propia forma y en nuestras propias fuerzas, Dios la sigue poniendo más difícil. Porque Dios no quiere que nosotros nos llevemos gloria. Dios siempre quiere toda la gloria para Él. Dios no tiene problema en ponernos cada día más difícil. ¿Usted se ha dado cuenta cómo a veces luchamos? Yo estoy aquí peleando para que todo me salga y para que resulte esto y que el negocio reviente y que me cure y que salve mi familia. Y Dios dice, dale pues, seguite gastando. Dale, matate todo lo que querrás. Aquí yo voy a estar detrás viendo hasta el día en que podás decirme, Señor, reconozco que no puedo hacerlo. Tú me podrías ayudar. Y entonces Dios dice, con mucho gusto, yo he estado esperando eso. Eso es exactamente lo que pasa acá. Dios dice, yo no quiero que las posibilidades queden en unos muchachos de 20 años. Yo no quiero que digan que esta nación se fundó sobre todo lo fácil. Yo quiero que esta nación sea la mayor muestra de que yo soy el Dios de lo imposible. Estos hombres son llamados cuando tienen 75 años. A los 75 años, digo, cualquiera está pensando en jubilarse, estar en su casa, relax, andar tranquilo. Nada. Yo sé que cualquier persona que es adulta ya, por ejemplo, si tiene nietos ya, yo estoy seguro que disfrutan a sus nietos, ¿sí o no? Todos los que son abuelos. ¿Pero los quieren todos los días con ustedes? Allá están, tranquilos, ellos no están escuchando. ¿Los quieren regalados para ustedes? ¿Los quieren en toda la noche cuidándolos desde que nacen y llorando? ¡Ah, ah, ah! No, eso no, a los 75 años ya lo que dice, ay, tan lindo mi nieto que me viene a visitar una vez a la semana. Pero yo no quiero a un nieto para tenerlo 24 horas conmigo. Y otra vez, no, ya no. Yo se lo disfruto, yo se los puedo cuidar por ratos. Todos los abuelos del mundo, yo se los puedo cuidar un su ratito. Pero no se vaya a topar tener al nieto en la casa con la hora de la novela. O sea, la hora de la novela no cuenta. Venga a traerlo antes, porfa, porque ya ahí no pega. ¿Saben? Eso era el plan de Abraham. Abraham no estaba pensando, ¿cómo viene Dios y le dice, Abraham, de ti haré una gran nación? Yo imagino que Abraham dijo, wow, qué excelente, voy a ser el rey de la... No sé qué pensó, le emocionó. Lo que no se le pasó por la mente, eso implicaba que Sara se tenía que embarazar. En ese momento Abraham 75 años y Sara 65 años. Abraham no estaba pensando que eso implicaba que iba a tener un niño que le iba a tocar criar. Que el niño le iba a decir, papi, juguemos fútbol. Espérate, hijo, tráiganme unos mis 10 bastones para ir. No había ni PlayStation, pues ahora es fácil porque el abuelo decía, dame el control, pues va, démosle aquí. Pero ahí, ¿cómo? A Dios pareciera que le gustan los caminos difíciles. Miren, en el capítulo 11, versículo 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré era el papá de Abraham. Dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Murió Arán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, que por cierto Sarai significa princesa. Aprovechando para que a Sarai me la traten con todo cariño, por favor. No es cualquier cosa, es princesa. Y entonces dice, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y ve el versículo 30 porque tiene un gran mensaje. Siguiente. Mas Sarai, que era estéril y nunca había tenido hijos. Dios, ¿cómo si vamos a fundar? Es contradictorio. Hermanos, esta mañana vengo para decirles algo muy importante. No se asuste cuando en su vida las cosas estén resultando contradictorias. Porque hay momentos en los que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude en algo y pareciera que lo que está haciendo es fregándome en eso en vez de ayudarme. Yo he oído personas que dicen, yo le estoy orando a Dios para que me sane y pareciera que lo que hace es enfermarme más. No se asuste por lo que parezca contradictorio y lo que no tenga sentido para usted. El Dios que está en control de todo el universo lo tiene todo bajo control. Él siempre tiene todo el sentido del mundo. Nosotros no podemos jamás ver las cosas de la forma en que Él las ve. La Biblia dice, mis pensamientos, dice Dios, no son iguales a sus pensamientos. Mis caminos no son iguales a sus caminos. No puede, Él no ve la vida como nosotros la vemos. A nosotros nos parece tan absurdo esto, ¿cómo va a fundar una nación de una mujer estéril? Y además de estéril, que ya se pasó la edad apropiada, podríamos decir, para tener un bebé, que nunca antes ha tenido un hijo. ¿Cómo a Dios se le ocurre que va a ser una nación de ellos? Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé qué situación cualquiera de ustedes puede estar viviendo esta mañana, pero en el nombre del Señor les digo, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo está llevando nuestras vidas. Acá continúa el relato. Dios escoge esta pareja, 65 años. Versículo, capítulo 15 ahora, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dice estas palabras: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le promete grande bendición a Abraham. Y entonces Abraham le responde, me imagino con mucho respeto: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Abraham le dice: Señor, gracias por todo lo que me estás ofreciendo, pero ¿qué chiste tiene que me des todas las bendiciones que me estás prometiendo si ni tan siquiera tengo un hijo para heredarlo? Hay dos cosas que a mí me llama la atención de ese versículo. Uno, Abraham ya se siente viejo. Abraham se siente que está cerca, en cualquier momento va a morir. Él está diciendo: Señor, mira la edad que tengo y ni tan siquiera tengo un heredero. O sea, yo ya me voy a morir, ¿y a quién voy a heredar? A mi siervo. ¿Para qué me bendecís tanto? ¿Con qué chiste si no tengo a quién dejárselo? Dios le responde. Perdón, versículo 3, todavía Abraham está diciendo: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino la palabra de Jehová a él y le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Usted se imagina la sonrisa de Abraham? ¿Cómo? ¿Un hijo mío? ¿Mi hijo? Dios le dice: un hijo tuyo te heredará. Y lo dice el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, y vea qué ofrecimiento: mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y por favor, el versículo 6, siempre póngale mucha atención, porque es uno de los versículos más claros y más hermosos de la Biblia. Dice: y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando se habla acerca de Abraham, la parte que se resalta es que dice: y Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe por qué tiene tanta relevancia? Por lo que le estoy diciendo desde el principio. Dios planeó fundar una nación, pero esa nación no la podía fundar cualquier gente. Esa nación necesitaba fundarla a alguien que le creyera a Dios. Porque cuando una persona le cree a Dios, siempre va a provocar que cosas extraordinarias pasen. Y les puedo decir algo: creerle a Dios no es lo mismo que le crea a Dios, que Dios es el que sustenta mi vida cuando estoy sentado enfrente de un gran plato de comida, a creerle a Dios cuando voy camino a mi casa y en mi casa no tengo nada para comer. Para creerle a Dios necesito circunstancias en las que no puedo creer en mí mismo, circunstancias en las que no me valgo por mí mismo. Y entonces le digo: yo ahora te creo a ti. Y Dios comenzó, por eso Dios escogió a Abraham, por eso lo escogió de la edad que lo escogió. Por eso es que Dios no tiene problemas para escogernos a nosotros sin importar la edad. Yo he visto a Dios haciendo cosas extraordinarias a través de muchachos, de niños casi. Y he visto a Dios haciéndole llamados a hombres y mujeres que a veces parecería que son muy grandes de edad, que estarían para descansar, pero no. Dios tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad. Porque Dios es el Dios de lo imposible y el trato, el gran sentido es que le creamos a Él. Dios lleva a Abraham a una circunstancia en la que todo le resulta imposible. No le dijo a Abraham: Abraham, yo quiero que me creas porque ahí estás con este tu hijo. Le dice: quiero que me creas porque no tienes un hijo y te digo que te voy a dar uno. A mi hijo. Me alegra la idea, pero ¿cómo? Y entonces vea cómo sigue el relato. Capítulo 16. Han pasado 10 años cuando llegamos al capítulo 16. Y entonces vamos aprendiendo la paciencia que Dios nos lleva a tener. Sirve para crear en nosotros dependencia de Dios. Cuando Dios está demandando de nuestra paciencia, Dios nos está llamando y Dios Dios nos está atrayendo a Él para que seamos dependientes de Él. Cuando usted siente que no llega, yo he tenido temporadas de mi vida, y con algunos de ustedes lo saben porque lo he hablado con algunos de ustedes, he dicho en algunos momentos, yo siento que estoy en este punto como que ya va a reventar algo, ya va a salir todo y va a reventar y todo va a ir bien, pero no llega. Y pasa un mes y dos meses y un año y no llega. Cuando Dios nos mantiene actuando con paciencia, es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Fíjese esto, pasaron 10 años. O sea, si tenía 75, en 10 años, ¿cuántos iba a tener ya? 85 Abraham y 75 Sara. 10 años esperando por una promesa. Yo no sé si Abraham oraba todos los días. Yo no sé si Abraham decretaba así como hacen ahora los cristianos. Decreto, yo decreto que ya está el niño ahí adentro de esta mujer. 10 años. Pasaron 10 años y no pasaba absolutamente nada. Claro, nosotros contando la historia suena bien fácil. Y otros 10 años. Vivir 10 años todos los días esperando por un milagro y que no pase. Y entonces dice el capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Quizás sea importante hacer notar que ahí no dice y rogó Sarai a Abraham o le presionó, sino que dice Abraham dijo: vaya pues, como usted mande, mi señora. No anduvo poniendo, para otras cosas le ponía trabas, pero le dijo: acostate con mi sierva porque ahí tal vez. Y entonces Abraham actuó como cualquiera de los hombres que estamos acá, actuamos obedientes a nuestras esposas. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Versículo 3, eso dice la Biblia, en verdad. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Pasaron 10 años. Agar se acuesta con Abraham, se va a acostar con Agar. Agar se embaraza, tiene un niño. Sara está desesperada, Sara está pensando: tengo que ayudarle a Dios. Pareciera que Dios se atrasó. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero si no, se los anuncio. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, frecuentemente terminamos haciendo más grandes los problemas. Porque tratar de ayudarle a Dios es querer de decir a Dios: parece que se te olvidó, voy a hacerlo a mi manera. Y olvidarnos de que Dios sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Así es que tratan de ayudar a Dios, pero las cosas no resultan. Pasan, después de ese momento, nace el niño, pasan 13 años más. ¿Cuántos años tenían ya? Hoy me los quebré. 85. Tenía 98 Abraham, 98, entrando a los 99, porque dice la Biblia 99 años. Pasan 13 años y después, ya si sumamos, estamos hablando que son 23, 25 años casi. Abraham está llegando a los 100 años. ¿Y saben qué está esperando todos los días? La promesa. Dios le dijo: voy a hacer una nación de ti. Si ustedes creían que eso era difícil a los 75, imagínense con 100 años. Y Dios lo lleva a esperar a los 100 años. Y vuelve a aparecerle una vez más. Y yo leo estos versículos y a mí me daba una cosa, yo espero que ustedes lo lean conmigo y vean ustedes, a ver si no sienten lo mismo. Capítulo 17, versículo 1. Casi los dos están rondando los 100 años. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció otra vez Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. y pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La imagen, el versículo siguiente, a mí me provoca una imagen tan dura. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Yo imagino a Abraham escuchando a Dios decirle otra vez, te bendeciré y te engrandeceré. Yo imagino a Abraham con una cara triste, con una cara de decepción, porque está diciéndole, ya sé, ya me dijiste eso muchas veces, pero ya te dije también que no tengo hijo y me prometiste que me lo ibas a dar. Y mira, han pasado 25 años de que me lo prometiste. Y sigo acá sin niños, con este Ismael, pero no es lo mismo. Ese no es. Por favor, ¿cuándo? Dice, se postró sobre tierra. Yo imagino a Dios viéndolo y Dios, ay, Dios mío, yo quiero ayudarte ya, pero tengo un plan, Abraham. No puedo destruir el plan. Yo lo voy a hacer. Yo te dije que lo haré y lo haré. Yo te prometí algo y lo cumpliré, pero tiene que ser en mi tiempo, no en el tuyo. Y Abraham está tirado sobre su rostro, frustrado, no sé si llorando, pero entonces dice, Dios habló con él y le dijo las siguientes palabras, versículo 4. Mi pacto es contigo, Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y Abraham pensando, Señor, que no me estás escuchando, que acaso no entendés que tengo 100 años. Señor, me duele la espalda todos los días ya. Señor, las rodillas se me traban. Señor, llevo más de 20 años que no nos damos un beso con mi esposa. Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo imagino a Abraham, Dios mío. Señor, no entendés lo que te estoy diciendo. Ya tengo 100 años. Vea, versículo 5. Por si todavía le faltaba un poco de humor a la cosa. Le dice Dios, ah, y Abraham, ya no te vas a llamar más Abraham, que significa padre exaltado. A partir de ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. Mire, eso ya era para que alguien se levantara e intercediera por Abraham y dijera, Señor, no fregues al pobre Señor, hombre. Deja de burlarte de él, lo tenés 25 años diciéndole te voy a dar un hijo, ya se va a morir. Y todavía venís a burlarte de él diciéndole te voy a cambiar nombre, te vas a llamar padre de multitudes. Y salen por la calle y tienen que decirle a toda la gente, Señor, a partir de ahora ya no me busquen en el DUI como Abraham. A partir de ahora todos mis documentos legales pasan a ser Abraham. Y todos se le quedan viendo y dicen, está loco, padre de multitudes. Así es que tiene escuela el Señor, qué lindo. Va a tener el montón de niños. Y no solo eso, si continúan leyendo el relato, dice la Biblia que le dice, ah, y una cosa más, dile a Sarai, la princesa, que ya no se llamará más Sarai. Ahora solamente se llamará Sara, que significa madre de muchos. Eso parece que estaba jugando ya. Nosotros sabemos lo que pasó. Pero este par de señores están rondando los 100 años. Jamás han tenido la experiencia de un hijo. Lo han deseado desde muy jóvenes. Nunca llegó, nunca apareció. Ahora, a esa edad, Dios no solo les sigue prometiendo que va a hacer algo, sino que ahora le agrega y dice, sus nombres serán padres y madres de multitud. Nosotros estábamos en un congreso, estábamos una vez en Guatemala y nosotros teníamos 4 años de casados y no teníamos hijos. Queríamos tener hijos, pero no podíamos. Dijeron, no puede. Y yo estaba todo el tiempo diciendo, Dios no los va a dar. En el momento en que Él quiera, Dios no los va a dar. Yo sé que vamos a tener hijos, pero si no con la Pati, con un agar. Alguien, si pasan 10 años, a alguien vamos a contratar, dije. pasaron esos años y era duro. Todo el tiempo estábamos diciendo, Señor, ¿cuánto? Señor, ¿cuánto? Señor, ¿cuánto? Lo sentía mucho menos que Patty. Patty pasaba muy mal cada mes. Era una lucha porque estaba esperando. Este mes sí, y se hacía exámenes todos los meses y nada. Un día estábamos en Guatemala en un congreso y de repente llamaron a los pastores al frente para orar y pasamos. Y de repente yo estoy escuchando que una mujer llega detrás de Patty y le comienza a decir, dice el Señor que serás una madre de hijos y que darás a luz hijos y que tus hijos no se ven. Yo estaba oyendo y yo estaba contento por un lado, pero cuando yo les estoy diciendo esto de Abraham, para mí se hace tan claro porque yo recuerdo que en ese momento pensaba y decía, esta señora no sabe que ya nos dijeron que no. Abraham, tío, era como, Dios está jugando con Abraham. ¿Cómo le venía a decir que va a ser padre de multitudes al pobrecito? ¿Saben lo extraordinario de este relato? Dice el versículo 15, Dios también dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Es una gran promesa. Pero para ese momento, Abraham no veía que esto pudiera ser claro. Hay una palabra que yo esta mañana quisiera decirles a todos. Seguramente para algunos tendrá más sentido que para otros. Yo creo que esta promesa que Dios se pone delante de Abraham para hacerle es una promesa que todos nosotros necesitamos escuchar en algunos momentos de nuestras vidas. Dios quiera y esta mañana sea ese momento para algunos de ustedes. Cuando las cosas parecen de que ya no van a salir y cuando las cosas parecen que ya no van a funcionar, hay algún momento en que Dios se para delante de nosotros y dice, tranquilos, esto no es el final. Yo tengo el control. Esto no es el final. Confía en mí. En el nombre del Señor les digo, cualquiera sea la situación que algunos puedan estar pasando esta mañana, sienten que están llegando al final y que no hubo respuesta y que no salió lo que esperaba y que no está haciendo los días como quieren. Todavía no se ha pitado por el final. Dios sabe todavía lo que está haciendo. Confiemos en Dios. La Biblia nos enseña todos los días a que confiemos en Dios. Yo no entiendo algunas cosas que Dios hace. Yo no gusto de algunas cosas que Dios hace. A mí no me parecen muchas cosas que Dios hace. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Yo he hablado con algunos de ustedes en unas ocasiones y les he dicho estas palabras. Si en mí estuviera el poder de resolver lo que ustedes pasan, claro que lo haría. Yo estaría a favor de decir, sí, arreglémoslo ya, resolvámoslo ya. Pero yo no tengo el control. Además, yo soy bruto. Yo no sé lo que va a hacer adelante. Dios, que todo lo sabe, en algunos momentos dice, espera todavía más. Confía en mí. Parece que no llegará, dice la promesa en los profetas, parece que no llegará, pero llegará. Parece que el día nunca se cumplirá, pero se cumplirá, porque Él es fiel, porque Él siempre actúa de acuerdo a sus propósitos, y sus propósitos son buenos. Si continuamos viendo, vamos a adelantarnos varios versículos al capítulo 21, porque Dios le habla a Sara, Sara se pone a reír. Y le dice, ¿por qué te reís? Y Sara le dice, yo no me he reído. O sea, no me reí de eso. Me hizo cosquillas o algo. Y dice, claro que te reíste de la promesa que te hice, le dice el ángel. No, yo era eso. Pero pasa el tiempo y en el capítulo número 21 y versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara. ¿Qué es lo que sigue? Puede decir conmigo, Dios siempre hace lo que dijo que haría. No hay una promesa de Dios que se quede sin ver un cumplimiento. Como dijo que haría. Sí, pero ya pasaron 25 años de eso. Y Él lo hará como dijo que haría. Él no dijo en qué tiempo, Él no dijo de dice, visitó como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Sara ahora tiene casi 100 años. Dice, lo hizo en su vejez. ¿Pueden ver ustedes la siguiente frase conmigo? En su vejez, ¿cuándo? En el tiempo que Dios había dicho. Siempre es en su tiempo. Una cosa linda de entender es que Dios nunca está llegando tarde. Si hay promesas que todavía no han visto su cumplimiento, tranquilo y no se desespere, porque no está llegando tarde. Dios siempre llega en el momento apropiado, en el momento preciso. Y dice el siguiente versículo: y llamó a Abraham el nombre de su hijo, quien le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, porque Dios hizo un pacto con Abraham, y le dijo a Abraham, la nación que tú vas a crear, la nación que saldrá de ti, no será una nación cualquiera. Habrán algunas cosas que voy a esperar y demandar de ustedes. Parte de ellas es que todos los hombres nacidos de ti serán circuncidados y tendrán esa marca diferente a todos los demás. Van a tener, se van a circuncidar. Y comenzó desde Abraham. Abraham, Dios le dio esa promesa cuando Abraham ya tenía 80 y pico de años. Y dice la Biblia que en ese momento Abraham fue, se circuncidó, agarró a su hijo Ismael, que ya había, el que nació con Agar, tenía 13 años y lo circuncidó a esa edad. Agarró a todos los siervos que trabajaban con él y a todos los circuncidaron. Cuando nació Isaac, lo circuncidó de inmediato porque Dios estaba haciendo una nación diferente. Voy a contarles el resto de la historia. Cuando nace Isaac, comienza a caminar con él, se empieza obviamente a enamorar del niño. No están todos los detalles que quisiera yo más saber, porque me hubiera encantado saber cómo fue la infancia. Vuelve a aparecer Isaac cuando ya es un adolescente. Dios le habla un día a Abraham y le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, quiero que lo lleves al monte Moriah y quiero que lo sacrifiques. La Biblia dice que Abraham no puso ninguna objeción. ¿Saben qué enseña eso? Que ya había aprendido la lección. Cuando Sara le dijo, mira, Abri, mi amor, yo no voy a tener hijos, le dijo, ¿por qué no agarramos a la sierva? Y Abraham aplazó el examen de confianza, porque Abraham dijo, tiene lógica, mi mujer ya no va a tener hijos, y yo quizás después ya me voy a, no sé cuánto queda, mejor hagámoslo ya. Y entonces agarraron a Agar y falló en ese examen de confianza. Él se adelantó. Pasan 25 años, 20 y pico de años. Nace Isaac. Dios ahora viene y le pide, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. ¿Saben qué piensa Abraham? Si él me cumplió dándome a mi hijo a pesar de lo imposible que eso era, ¿cómo yo le voy a decir a él que no? Y en su examen ahora de confianza, su segunda prueba de confianza en Dios, esta vez la pasa y hasta con honores. Porque toma a su hijo, lo arma en el altar, lo pone en el altar. El hijo le dice, papá, ¿dónde está el cordero? Abraham le dice, Dios proveerá el cordero, pero para mientras usted y quédese. Porque si es necesario, te sacrifico a ti. Abraham viene de una cultura donde sacrificaban a niños. La religión de la que Dios sacó a Abraham cuando vivía en la tierra con su padre, sacrificaban a niños para los dioses que tenían. Abraham sabía lo que era eso, pero también sabía que Dios no era capaz de pedir eso. Dios nunca pedía sacrificios humanos. Los otros dioses inventaban que sí, pero Dios nunca pidió un sacrificio humano. Jamás iba a pedir a alguien que sacrificara a su hijo. Esta vez Dios le está haciendo una prueba de confianza. Y Abraham toma a su hijo, lo pone y está dispuesto a poner el cuchillo sobre su garganta para degollarlo. Cuando Dios vuelve a aparecer justo en el tiempo en el que Dios lo dispuso. Pudo haber sido en el camino, pudo haber sido a la mitad del monte Moriah, pudo haber sido cuando comenzó a armar el altar. No, Dios sabe el momento en el que va a aparecer. Y llega el instante que saca el cuchillo, está a punto de degollar, y en ese momento Dios, dice la Biblia, que le habla y le dice, ¡Ey, Abraham, tranquilo! Yo creo que Dios contaba con que ya no era tan rápido. Hubiera sido más obvio, hubiera sido más rápido de un solo. Pero iba haciéndolo en cámara lenta, Abraham sacando el cuchillo y empezando a bajar la mano. Y entonces Dios, Abraham, tranquilo. Y dice, Señor. Y le dice, mira hacia allá en un lado. Veo que hay un corderito por allá. ¿Por qué no vas y lo tomas? Y dice la Biblia que fue, bajó a su hijo. Qué gran lección para el hijo. Era importante la lección para el hijo porque el hijo tenía que continuar con la creación de una nación. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Con Sara. Uno. O sea, el que tenía que continuar la misión de crear la nación era el uno. Cuando deciden hacerlo, por cierto, quiero aprovechar para anunciarles algo con esto. Cuando deciden nace Isaac, crece Isaac. Vienen los capítulos más románticos de la Biblia. El sábado 28 de febrero vamos a tener una reunión acá en la iglesia. Y yo quiero tener una reunión con todas las parejas, con todos los jóvenes, con todas las parejas que están por casarse o se van a querer llegar a casar. Y yo quiero que nos sentemos ese día y estudiemos solamente los capítulos en el que Isaac conoce a su amada esposa y luego en el que Jacob conoce a su amada esposa. Yo los estaba leyendo esta semana y cada vez que pasaba y lo leía decía, todos en la iglesia necesitamos saber esto. El amor no es toda la paja que nos da Hollywood. Esto es lo más romántico que usted se puede imaginar, está ahí en la Biblia. Ese hombre, Isaac, dice la Biblia que Abraham le dice a su siervo, por favor andá y conseguime una mujer para mi hijo. Y el hombre se va a hacer un gran rollo, no se lo voy a contar ahora porque el sábado 28 tendremos una reunión acá con los jóvenes. Y traigan a todos los que quieran. Ahí vamos a hablar del noviazgo, de con quién tengo que ser novia, con quién no, con quién me tengo que casar, cuándo me tengo que casar, cómo debe ser el amor. Y si usted está pensando, no aplica para casados de ninguna manera. Pero pueden venir para escucharlo. Y vamos a tener un tiempo muy especial hablando sobre Isaac y sobre Rebeca. Ah, perdón, sábado 27, gracias, Oscar, sábado 27. Y entonces, Isaac conoce a su mujer, Dios se la regala. No es una cosa, no es que iba pasando por la calle y vio en la universidad y vio a la bicha. No, Dios le dice, esa es, por medio del siervo. El siervo pone una prueba y dice, Dios, si esta es la mujer apropiada para el hijo de mi siervo, por favor, dame la muestra. Y le pone una prueba a yuca. El hombre llevaba 10 camellos. Y dice, la primera mujer que me ofrezca agua para mí y para mis camellos, esa es la mujer para mi siervo, para mi amo. Y dice la Biblia que llega el siervo a un pozo y quiere ir a tomar agua. Y de repente aparece una mujer bella, una mujer preciosa. Y cuando se para junto al pozo le dice, ¿qué tal? Le dice, ¿qué haces aquí? Y el hombre le dice, aquí, queriendo tomar agua. ¿Me permití darte agua? Le dice. Y el hombre, sí. Digo, debe haber sido emocionante. Se está cumpliendo, esta puede ser, pero falta que me dé para los camellos. Y después que él está tomando agua, le dice, si quieres puedo sacar agua para tus camellos. No, yo le voy a decir, se me aguadan las patas. Yo le voy a decir, me emociona, digo, se le queda viendo y le dice, solo la mujer le empieza, porque no se quedó solo con el dicho, le dijo, vaya pues dale de beber, si ustedes, ese día les voy a traer todo el dato, les voy a traer un camello, en foto, los camellos beben galones de agua, o sea la mujer vació el pozo para darle de beber a los camellos, y el siervo ahí parado viendo, falta el número 7, falta el 8, y le metió agua a los 10 camellos. Y después que le termina de dar agua a los 10 camellos, el hombre va sacando el oro y todos los regalos que llevaba y le dice, toma, le dice, ahora quiero que me lleves a hablar con tu papá, porque vos sos la esposa de mi siervo. Nunca se habían visto. Y saben, la voy a explicar, pero cuando la lleva de regreso a donde está Isaac, dice la Biblia que cuando Isaac la vio desde lejos, lloró. no, no. Bueno, pero ese día vamos a hablar más de eso. El punto es esto, vea, escúchenme, porque no me quiero perder en esa historia, pero a mí me encanta esa historia. Pero fíjense esto, Dios se la entrega, o sea, Dios se encargó que esa mujer fuera para él. Y entonces se unen, se casan, hacen todo el arreglo, se casan. Y cuando ya están casados, se van dando cuenta de algo. Están listos para comenzar a seguir toda la nación. Y de repente van donde el ginecólogo, y adivinen qué. También es estéril. Dicen, nunca vamos a poder tener hijos. Y ella viene Isaac con la misma historia. No perdas las esperanzas, le dice. Es que ustedes, nosotros tenemos que entender que no hay historia fuera de control de Dios. Nada está, hay cosas que quizá ustedes dicen, yo no entiendo esto. Tranquilo, ya vendrán sus hijos y lo entenderán. Tranquilo, ya vendrán sus nietos y sabrán el porqué de todo aquello. Cuando la mujer se da cuenta que es estéril, Isaac se para con ella y le dice, no te preocupes, le dice, si yo también nací de un vientre estéril. Porque para el Dios al que creemos, mi casa y yo, nada es imposible. Así es que están ahí y pasa algún tiempo, y después de algún tiempo, como vimos en el video de Isaac y su esposa Rebeca, nacen gemelos. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Dice la Biblia que eran tan, bueno, Jacob era tan malo, que desde que nacen gemelitos, desde que nace primero Esaú, y cuando Esaú viene, el Jacob viene agarrado de la pata del otro, perdón, del pie, es un niño. Viene agarrado del pie del otro. Y sale, y desde que nace le ponen por nombre Jacob, que significa el suplantador. Y si ustedes revisan la vida de Jacob, se van a sorprender. Si no lo leyeron esta semana, lean, les va a encantar la historia. Jacob era terrible, tramposo, mentiroso, engañó a su papá. Al hermano se le pegó un bajón porque el hermano andaba con una gran hambre. Dice la Biblia que Esaú era el hijo favorito de Isaac y Jacob era el hijo favorito de Rebeca. Y entonces cuando un día van a preparar una comida, Jacob era cocinero y Esaú era el del campo. Esaú llega con una gran hambre. Y cuando llega con una gran hambre, Jacob le dice a Jacob, dame de comer. Y le dice, ¿cuánto me vas a pagar? Y dice, son mi hermano. No, le dice, te la vendo la comida. ¿Cuánto querés? Dame tu primogenitura, le dice. Y se lo engancha. Y Esaú, como tenía hambre, y como todos ustedes saben, cuando uno tiene hambre no piensa. Así es que Saúl le vende la primogenitura a Jacob. Y cuando el papá Isaac va a darle la bendición, dice la Biblia que el Jacob hablaba la voz más fina, y entonces hizo la voz ronca. El Jacob siempre andaba bien vestidito y era bien lisito, pero Esaú era peludo. Y entonces mató un animal, se puso los pelos encima y se puso una ropa de Esaú toda con olor a campo. Y entonces se puso delante del papá y le dijo, bendíceme a mí. Y se enganchó al papá y al hermano y le dieron la bendición a él. Era malo Jacob. Pero él era el que iba a seguir la línea. Hasta Isaac las cosas iban lentas, ¿no creen? Imagínense, para fundar una nación, el primero que la comienza tiene el hijo a los 100 años. El niño que le nace se casa con una mujer estéril. Pasan 20 años casados y no ven hijos. Hasta después de 20 años de casados, tienen a los hijos y son unos gemelos, solo dos. O sea, como que iban lentos para fundar una nación. Pero aparece Jacob y Jacob sí se pone las pilas. 13 hijos de un solo. Ahí sí se extiende la nación. 4 mujeres diferentes. No vamos a entrar en detalle de eso, pero la Biblia daba las razones y el todo por qué. Son 4 mujeres y con esas 4 mujeres tienen 12, sus 12 varones que conforman las 12 tribus de Judá o las 12 tribus de Israel. Y de ahí salen todas las ramas por las que se comienza a fundar toda la nación que Dios había planeado. Uno de esos hijos, el penúltimo de ellos, se llama José. A José lo hemos estudiado, pero mucho el año pasado. Pero el próximo domingo vamos a continuar la historia sobre José. Porque el plan continúa. Dios tenía una meta. Dios dijo, yo quiero relacionarme con ellos. Y Dios siempre lo mantiene. quiero cerrar. Haciéndole o diciéndole, animándole a reflexionar en algo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, para que entonces yo haga contigo lo que yo quiero hacer. ¿Hay algo que Dios le está llamando a dejar? ¿Hay algún hábito? ¿Hay alguna costumbre? ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguna relación? ¿Hay algo que Dios nos está llamando a dejar? ¿Hay algo que esté estorbando nuestras vidas para que Dios haga en nosotros todo lo que Él quiere hacer? Esta quizás sea una mañana extraordinaria para nosotros poderle decir a Dios: yo quiero comenzar a caminar en fe. Y ese caminar en fe quizás signifique: voy a dejar esto que estoy haciendo, voy a dejar esta comodidad que tengo, voy a dejar esta manera de llevar ciertas cosas, porque quiero creerle, porque no quiero que haya ningún estorbo entre Dios y yo. Dios en ocasiones nos lleva a ser pacientes. Si Dios ahora mismo nos tiene en un periodo de paciencia en nuestras vidas y no parece que vemos la salida, quizás sea momento de rendirnos y decirle: Señor, ya no lo intento, haz tu propósito, haz tu voluntad, y yo esperaré en tu tiempo, esperaré para que tú hagas lo que tengas que hacer. Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que vayas, tomes a tu hijo y lo lleves al monte Moriá. El jueves en la noche estaba aquí en la oficina y entonces dije: quiero ver el monte Moriá. Estaba buscando alguna imagen para podérselas mostrar. Y entonces pongo en la computadora Monte Moriá y le doy enter. ¿Y saben qué me encantó? Me llamó la atención y me emocionó. Que cuando pongo Monte Moriá y le pongo imágenes, lo que me sale es Jerusalén. El Monte Moriá aquel. La imagen actual es Jerusalén. O sea, en uno de los valles de Jerusalén estaba el monte Moriá. Dios ahí le dijo a Abraham: quiero que vayas, lleves a tu hijo y lo sacrifiques. A la hora de las horas, Dios apareció y le dijo: ah, no lo hagas. Es solo un anticipo de lo que iba a venir. Porque pasaron 2000 años de eso. Y un día Dios le dijo a su hijo: quiero que vayas al monte y vos te vas a sacrificar. Serás el cordero de Dios que quitará el pecado de todo el mundo. Yo imagino que Jesús estaba esperando alguna intervención como con Isaac. Jesús se para y le dice: Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero si fuera posible que pase. Y Dios dice: esta vez no hay otro cordero. Sos el único cordero. En ese mismo monte, Jesús se sacrificó y se entregó por un solo propósito. Todos nosotros deberíamos de tener tan claro. No era el propósito de bendecirnos, no era el propósito de hacernos ricos, porque esas cosas en realidad son irrelevantes. Cuando entendemos el verdadero propósito, lo único que Dios ha querido siempre desde el Génesis que hemos empezado a ver, era relacionarse con nosotros, era hacer de ustedes y de mí sus amigos. Era de hacer de nosotros su pueblo, que creyéramos en Él, que confiáramos en Él. Isaac se salvó, pero Jesús no, Jesús se entregó, murió por nosotros, solamente para ser el mediador entre Dios y nosotros. Dice la Biblia, Él murió para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Él se puso en medio como un puente y dijo: todo el que quiera llegar al Padre ya tiene el acceso. Aquí estoy yo para hacer el camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Concedamos a Dios el anhelo de su corazón. Creámosle que esta sea una semana. ¿Por qué no me acompañan y nos ponemos de pie? Parece. Que esta sea una semana en la que le creamos a Dios, que esta sea una semana en la que caminemos confiando en Él y poniendo toda nuestra dependencia en Él, que esta semana nuestras vidas sean movidas no por mi deseo o mi voluntad, sino que esta semana seamos movidos por su fe, por creerle a Él, por confiar plenamente en Él. ¿Por qué no me acompañe y oramos esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque apenas hemos revisado el libro de Génesis y revisándolo nos enteramos que desde aquellos momentos tú pensabas en nosotros. Desde aquellos momentos tú pensabas y sabías que estaríamos un día como hoy acá. Gracias por intentar relacionarnos contigo. Venimos a decirte esta mañana que queremos conocerte. Queremos aprovechar este tiempo de nuestras vidas. No queremos desperdiciar más tiempo de nuestras vidas separados de ti. Queremos experimentar a plenitud la vida contigo. Queremos disfrutar a cada momento de lo que es vivir contigo, conocerte, descubrirte en tu palabra. Gracias te doy, Señor, esta mañana por permitirnos estar acá. Quizás hoy sea un día extraordinario para que algunos de nosotros esta mañana podamos decirle a Dios: yo quiero caminar contigo. Si alguien esta mañana quiere levantar su mano conmigo al cielo y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero creerte a ti, yo quiero vivir a tu lado, quiero aprender a creerte como Abraham, quiero aprender a creerte con la bondad de tu palabra, quiero saber de tu palabra, escudriñarte, perdóname todo el tiempo que he vivido separado o apartado de tu verdad, quiero vivir en ti. Bendito seas para siempre, Jesús. Gracias te damos esta mañana, porque tú eres bueno y porque tú estás acá entre nosotros. Gracias, Jesús, te bendecimos esta mañana y te adoramos. En tu nombre oramos. Amén, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey Todopoderoso y bueno? Hermanos queridos, quiero invitarles esta mañana para que pueden tomar su asiento por un minuto más. Solo les damos las guías, porfa. Vamos a pasar las guías. Ah, bueno. Solo que pasemos las hojitas primero para que no nos perdamos. En eso, porfa. Ah, ahí donde están, este es un tiempo muy especial. El pastor estaba cumpliendo años en esta semana. Se lo vamos a celebrar, se lo vamos a cantar. Vamos a pedir a los de la alabanza que pasen porque le tenemos que cantar. Le vamos a cantar un feliz cumpleaños. Y después vamos a orar por él. Ahí hay un pastel. Les pido a cada uno que no se vaya sin darle un abrazo, sin bendecir su vida, sin decirle lo importante que él es para cada uno de nosotros. Yo sé que él lo sabe, pero en momentos así es cuando nosotros se lo tenemos que decir. Y ya, Raúl. Pero ¿por qué no se pone de pie, por favor? Si es un momento alegre, no triste. ¿Cuántos quieren cantar el pastor? Amén. ¿Por qué no me acompaña? Decimos: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños pastor, cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Un aplauso, por favor. Mordida, mordida. ¿Por qué no me acompaña y extiende su mano? Vamos a bendecir la vida del pastor esta mañana.